Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya se viene el fin de semana, así que hay que aprovechar y pues que se levanten con mucho ánimo, con mucha energía y mucha felicidad. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 66 con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado y domingo también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 88, mínimas de 67. Para el día domingo máximas de 93, mínimas de 71. Para el día lunes de la próxima semana cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 94, mínimas de 71. Y para el próximo martes también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con un 40%, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 90 grados, mínimas de 67. Así es como tendremos la temperatura durante estos 5 días. Y pues nada más, la próxima semana sigue el pronóstico de lluvias. Ligeras, pero pues todavía ahí está para toda la próxima semana. Y bueno, en este viernes, que ya es viernes social, viernes en que todos están felices y contentos porque termina su jornada laboral, para algunos, porque para otros continúan todavía los sábados e inclusive trabajan todos los días, ¿verdad? Pero todos ustedes que quieren pues llegar a hacer algo emocionante, pues pueden hacerlo desde ahorita que se despierten y estar pues muy contentos, muy felices, muy sonrientes, pero sobre todo escuchando Sexy Low Radio. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Ya no eres mi bombón, bombón.

Eran casi las 2 de la madrugada del día domingo y había una larga fila para entrar al evento, cuyas invitaciones rondaban los 600 reales o $186. Lot y compañía esquivaron la cola y entraron con aire de vencedores. Al fin y al cabo eran las estrellas de la noche. Los nadadores bebieron y mucho, como reconocieron después. Lot llegó a compartir en una red social un video del lugar. La fiesta era enorme, unas mujeres aparecieron, se besaron con los atletas. Después se contaron los detalles en el taxi que las llevó de vuelta a casa. El taxista oyó la conversación y acabó siendo una de las piezas clave de la investigación al relatar a la policía los diálogos. Eso indicaba que uno de los atletas tenía un motivo para no divulgar la historia verdadera. Fue lo que afirmó el jefe de policía civil, Fernando Veloso. Lodge mantiene una relación desde marzo pasado con la modelo Kayla Ray, según la prensa norteamericana. Los nadadores dejaron la fiesta muy animados cuando faltaban 15 minutos para las 6 de la mañana y no a las 4 como inicialmente declararon, y pidieron un taxi. En el camino de cerca de 40 kilómetros que separaba el baile en la turística Laguna Rodrigo de Freitas de la Villa de los Atletas, los nadadores hicieron una parada, necesitaban ir al baño. El taxista entonces aparcó el coche en el lateral de la gasolinera de la Avenida de las Américas, ya en Barra de Tijuca, cerca del Parque Olímpico. Lodge estaba exaltado, confirmó uno de los compañeros a la policía, y parte del grupo acabó haciendo pis en la calle. Arrancaron una placa del puesto y al llegar a los baños rompieron espejos, jaboneras y la propia puerta. La policía no aclaró si todos participaron o fue solo Lodge el más agitado, pero confirmó que el medallista había consumido mucho alcohol. La confusión llamó la atención de los trabajadores de seguridad de la gasolinera, dos agentes que estaban trabajando. Ellos en portugués intentaron advertir a los nadadores sin mucho éxito. Querían evitar que se fueran antes de que la policía llegara y pagaran los daños. Y bueno, para concluir con esta noticia, el conflicto acabó resolviéndose con dinero, 100 reales, $31, y una multa de $20. La cantidad, según lo que el dueño de la gasolinera declaró a Globo, no cubre los gastos de los daños que causaron, pero permitió a los nadadores volver a la villa antes de que llegase la policía. ¿Cómo la ven, Pues se fueron de fiesta. Vámonos con otra información. Trump dice estar arrepentido por cosas que ha dicho en caliente. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, mostró su arrepentimiento por algunas de las cosas que ha dicho en caliente durante la campaña electoral, especialmente aquellas que han causado dolor personal. El magnate, cuyas salidas de tono se cuentan por decenas, pero que casi nunca rectifica o se disculpa, hizo estas sorprendentes declaraciones durante un acto en Carolina del Norte. El primero, después de reestructurar este jueves a su equipo de campaña. A veces en caliente y hablando sobre una multitud de temas, uno no escoge las palabras acertadas y dice algo equivocado. Yo he hecho esto y, lo crean o no, me arrepiento de ello, particularmente cuando ha podido causar dolor personal. Fue lo que dijo el magnate neoyorquino. Recordó que hay demasiado en juego para los republicanos en las elecciones como para consumirse en este tipo de polémicas. Además, justificó su temperamento, criticado por muchos de sus compañeros del partido, en que no es un político de carrera, sino alguien que ha dedicado toda su vida a hacer negocios. Nunca he querido aprender ese idioma, el de los políticos, y nunca he sido políticamente correcto. Toma demasiado tiempo, añadió el candidato republicano. Trump se dio a conocer como aspirante presidencial con un discurso en el que acusó a los inmigrantes mexicanos de violadores, criminales y traficantes de droga, y durante los siguientes meses pasó por encima de sus rivales republicanos con continuos ataques personales hasta lograr la nominación. Muchos esperaban que después de ser proclamado oficialmente candidato, Trump moderaría sus modales, pero lejos de eso ha protagonizado una espiral de polémica que lo ha hundido en las encuestas. Una de las más sonadas fue su llamado a los partidarios con las armas a hacer algo para impedir que su rival, la demócrata Hillary Clinton, llegue a la Casa Blanca, aunque su enfrentamiento con los Khan, los padres de un soldado estadounidense y musulmán muerto en la guerra de Irak, fue el que más críticas le causó. En noticias de espectáculo, pues hay una noticia pues triste y a la vez alentadora, ya que Edith González confirma que lucha contra el cáncer. A través de sus redes sociales, la propia Edith González confirmó que lucha contra el cáncer. Desde su cuarto en el hospital, la actriz mexicana compartió junto a una foto en la cama que debió ser operado para extirpar tejidos cancerosos de su abdomen, pero con optimismo aseguró que está lista para darle la batalla y para someterse al tratamiento que deberá afrontar dentro de unos meses. El mensaje que ella publicó fue el siguiente: hola a toda mi familia. Como siempre, prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida porque parecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud. Los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor, fuerza, furia, los quiero. Esas fueron las palabras de la actriz que, como han informado, está en medio de un litigio también legal luego de que Rosa Gloria Chagoyán y su esposo la demandaran a ella y a Telemundo acusándolos de plagio, diciendo que Eva la Trailera es una copia de Lola la Trailera. Pues esperemos de que pronto salga y se recupere, independientemente de los problemas o demandas que tenga, para que pueda pues ser una vencedora de esta terrible enfermedad. Y continuando con noticias deportivas, le llaman el atleta más triste de los Juegos tras celebrar así su oro en gimnasia. ¿Cómo lo celebró? Pues ahorita les digo. El norcoreano Sea Kwan Ri se proclamó el día lunes campeón olímpico de salto masculino tras dominar la final. El gimnasta asiático firmó una puntuación final de 15.691 por delante del ruso, 15.516 en plata, y del japonés Kenzo Shirai, 15.449 en bronce. Hasta aquí todo iba bien, salvo porque Siwan en la ceremonia de entrega de medallas y ya con el oro en el cuello no mostró ningún signo de alegría por el éxito, más bien al contrario, apenas una leve sonrisa cuando fue a saludar a su entrenador tras sus saltos. Muchos en las redes sociales ya han calificado a este gimnasta como el atleta más triste de los Juegos, aunque él, en declaraciones obtenidas por otro periódico, ha asegurado estar lleno de alegría al poder llevar una victoria a su líder, en referencia al dictador norcoreano Kim Jong-un. Este mismo diario apunta a que la delegación norcoreana ha estado vigilada en todo momento por oficiales del gobierno de Kim Jong-un, que les ha sustraído los móviles y les han prohibido estar en contacto con el resto de los atletas. Y por último, en otra información deportiva del Río 2016, Usain Bolt gana su segundo oro en Río y se queda a uno del triple. Usain Bolt no tiene rival en atletismo de velocidad y lo volvió a demostrar el día de ayer al ganar con asombrosa superioridad en la prueba de 200 metros. Obtuvo así su octavo oro olímpico y el segundo de Río 2016. El día de hoy, en el relevo 4x100, veremos si consigue el ansiado triple-triple, copar lo más alto del podio en la velocidad de 3 juegos seguidos. El atleta jamaiquino, que no consiguió batir su propio récord del mundo, 19.19, cruzó la meta en 19.79, dejándose llevar muy por delante del resto del pelotón. La plata fue por el canadiense André de Grasse, que hizo 20.02, y el tercero entró el francés Christophe Lemaitre, que paró el cronómetro en 20.12. Ocho de la mañana con 28 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero me mantienen vivo. ¿De

8:52, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó de ver el momento a ver qué nos separan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Prepárese, ya que estará en condiciones de plantear una solución a esos inconvenientes que lo vienen preocupando desde hace días. En el amor, si quiere que la relación funcione entre usted y su pareja, bríndele más tiempo al vínculo. En la riqueza, hoy no inicie ningún acuerdo comercial, ya que podría sufrir algún fracaso. En el bienestar, el estrés y la ansiedad no son buenas compañías, así que evite caer en ellas. Para el signo de Tauro, periodo en el que se le presentarán situaciones alentadoras y exitosas, no deje de aprovechar dichas oportunidades. En el amor, cerca de su pareja, al fin sentirá que sus necesidades emocionales están satisfechas. En la riqueza, le propondrán un viaje por negocios, no dude y acepte esa propuesta que lo beneficiará en el futuro. En el bienestar, prepárese, ya que su ánimo no le permitirá cumplir con todo lo que se comprometió hace tiempo. Para el signo de Géminis, cuando tenga que superar un obstáculo, intente ser más valiente. No se olvide que debe poner toda su energía para emprender el camino. En el amor, trate de modificar sus hábitos cotidianos. Pronto su pareja se mostrará más afectiva. En la riqueza, inicie ese curso o carrera que tanto desea, por más que esté limitado monetariamente. Y en el bienestar, aprenda a cultivar su espíritu. Recuerde que es la puerta a la purificación del alma. Para el signo de Cáncer, en esta jornada podría invadirlo una cierta confusión mental. Sería bueno que mantenga la calma y no se exija más de lo esencial. En el amor, procure incluir a su pareja en sus sueños, sea más considerada con ella o con él. En la riqueza, tome distancia de las inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. En el bienestar, si tiene dinero, disfrute del tiempo libre y deje de pensar en las obligaciones. Unas vacaciones le caerían muy bien. Para el signo de Leo, si sigue manteniendo la perseverancia, usted podrá desarrollar las tareas y las dificultades que se le presenten en su futuro. En el amor, esté al lado de su alma gemela si lo necesita, aunque no se lo pida. En la riqueza, aunque le cueste, tenga empatía con sus compañeros de trabajo. Lo que sí, no descuide sus metas. En el bienestar, jornada óptima para que decida dónde hacer ese curso que tanto le interesa. Para el signo de Virgo, en esta jornada la luna lo estará acompañando mal aspectado. Tenga cuidado con la gente de la que se rodea. En el amor, haga una reunión con sus hermanos, así podrán limar ciertas asperezas. En la riqueza, su jefe le hará una mención por su talento y predisposición profesional, podría tomarlo por sorpresa. En el bienestar, piense en gratificarse con una buena obra artística, saldrá reconciliado con la vida. Para el signo de Libra, alguien le dará una noticia que no es de su agrado. Resguárdese de los desengaños y no decaiga si las cosas no salen como las esperaba. En el amor, momento para animarse y decirle cosas lindas a esa persona que es especial para usted. En la riqueza, si se tranquiliza y ordena sus cuentas, verá que las cosas funcionarán como esperaba. En el bienestar, no gaste energía en discusiones o enfrentamientos, podría repercutir en malestares digestivos. Para el signo de Escorpión, no permita que los inconvenientes hogareños enturbien sus perspectivas. No son un justificativo válido. En el amor, programe una salida romántica junto a su enamorado o su enamorada. Pregúntele a dónde quiere ir. la riqueza, ahorre un poco más y cuide su economía, así podrá comprar lo que está necesitando. En el bienestar, como usted sabe, le cuesta tomar las decisiones en su vida, trate de buscar ayuda profesional. Para el signo de Sagitario, en estos momentos necesitará ser fiel a sus principios, deje de actuar de manera injustificada y así podrá conservar su vitalidad. En el amor, recuerda ser más flexible con su alma gemela, de lo contrario tendrá dificultades afectivas. En la riqueza, descubra un nuevo emprendimiento que lo apasione y le retribuya económicamente. En el bienestar, podrá sentirse algo débil, revise su alimentación, ya que podría faltarle componentes esenciales. Para el signo de Capricornio, modere la forma en que se relaciona o se muestra frente a los demás, de lo contrario tendrá que dar explicaciones de todo lo que hace. En el amor se enfrenta a su pareja, sería bueno que antes se pregunte qué es lo que necesita para sentirse amado. En la riqueza, trate de poner más concentración en sus tareas si quiere que las cosas le salgan bien. En el bienestar, si bien le cuesta, intente cuidar su silueta, haga alguna dieta o algún ejercicio. Para el signo de Acuario, si no se da cuenta a tiempo de lo que está pasando a su alrededor, podrá perder una excelente oportunidad, así que esté muy atento. En el amor, evite actuar de manera grotesca, ya que su alma gemela podría enojarse con usted. En la riqueza, procure alimentar sus ambiciones en el plano profesional y así podrá concretar sus sueños. En el bienestar, tener una alimentación equilibrada lo ayudará a soportar los cambios climáticos constantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si bien rara vez en su vida se dedica a pensar en el pasado, hoy se sentirá extrañamente melancólico. En el amor, postergue toda decisión de suma importancia en lo afectivo hasta el día de mañana. En la riqueza, relájese, ya que podrá poner en marcha sus nuevos proyectos a la brevedad con la ayuda de un par. En el bienestar, hoy reanude su camino, evite que las personas negativas le resten su energía. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún. A ser tu olvido y tu adiós, que te olvide, eso es lo que quieres tú. Igual

de lluvia, con temperatura máxima de 94, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Para el día martes también hay una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 90 grados, mínimas de 68. Y bueno, sigue pues todo el pronóstico para la próxima semana con lluviecitas, con precipitaciones. Esperemos que esté cambiando. Si cambia, pues aquí les estaremos informando. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que el tema del día va a ser acerca del desapego. Y es un tema muy interesante que pues a todos nos va a ayudar. Si ustedes tienen alguna idea de cómo desapegarse de las cosas o lo han puesto en práctica y lo quieren compartir, lo quieren dar a conocer, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylawradio.com. En Facebook nos encuentran como Sexy Law Radio y nos pueden mandar un inbox y nosotros pues lo daremos aquí al aire si nos mandan a tiempo pues obviamente sus experiencias. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Law Radio, la radio que te motiva. Entregar. Ah, cómo hemos cambiado. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del tema que hoy vamos a hablar acerca del desapego. Muchas personas a veces confundimos esta palabra, ¿verdad? Decimos el desapegarte, ¿no? Prefiero mejor ser apegado a mi esposo, prefiero ser apegado a mis hijos y que digan que soy muy apegada y no quiero ser desapegada, ¿verdad? Muchas veces confundimos la palabra, el significado de lo que pues realmente nos está indicando que es el desapego, y el desapego pues no viene por esa cuestión que yo les estoy diciendo. Esa información que yo les voy a dar a conocer es tomada de un libro. Este libro, si ustedes quieren pues leerlo a fondo, es de Ya no seas codependiente, es el título, y la autora es Melody Beer. Ustedes lo pueden encontrar en las librerías o tal vez en el internet también lo puedan comprar. En el capítulo 5 es donde habla del desapego, o sea que son pocas páginas, pero es muy bueno este libro, así que si ustedes quieren leerlo, pues ya saben cómo se llama, Ya no seas codependiente, es el título del libro. Y bueno, vamos a hablar exactamente de qué es el desapego, ¿no? Vamos a aclarar primeramente lo que no es, ¿no? Porque el desapego, a veces uno confunde esta palabra, como lo estaba diciendo, decir, ah, pues el desapego es vivir sin amor, es dejar ir todas las cosas, pues no, es todo lo contrario. Es dejar las cosas, pero pues con amor. Ahorita más adelante te voy a decir. Bueno, el desapego no es un alejamiento frío, hostil, no es una aceptación resignada y desesperante de todo aquello que la vida y la gente nos tira en el camino. No es una manera robótica de ir por la vida como absortos o totalmente indiferentes a la gente y a los problemas. No es una actitud de inocente dicha infantil, ni tampoco un desentendimiento de lo que son nuestras verdaderas responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia los demás, ni una ruptura en nuestras relaciones. Tampoco es que retiremos nuestro amor y nuestra solicitud, aunque a veces pues estas formas de desapegarnos pueden ser las mejores para seguir en nuestra vida, ¿no? Desapegarnos de las cosas de una manera ideal es liberarnos o apartarnos de una persona, de un problema o de una situación, pero con amor, o sea, sin dañarnos ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Cuando nosotros dejamos ir las cosas, nos desapegamos de, por ejemplo, las cosas materiales, que son lo que hoy en día pues le ponemos más atención. Y digo le ponemos porque la mayoría de la gente coincidirán conmigo. Tienen un smartphone o tienen una computadora en su casa o una tableta o bueno, cualquier cosa material que les hace pues la vida ya sea más divertida o más moderna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como humanos queremos estar experimentando todo lo que llegue a nuestra vida, y ahorita pues como es la era de la tecnología, pues todos queremos ser parte, ¿no? De esta era. Pero ¿qué pasa cuando, pongamos el ejemplo de que te compraste un celular el más caro, o sea, el iPhone o el otro, y pagaste mucho dinero, ¿no? Y llega tu hijo o alguien, un niño, y por accidente pues lo tira o se le quiebra, o sea, que queda inservible, no tiene garantía o no tiene alguna aseguranza que digas tú, bueno, lo puedo recuperar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que puede uno llegar a explotar y enojarse y a no dejar ir esa cosa material, y puedes afectar al niño, a tu hijo o a quien te lo haya descompuesto o malogrado, y decir pues muchas palabras altisonantes, y tal vez te pueda irritar todo el día, toda la semana, todo el mes. ¿Por qué? Porque estás apegado a esa cosa material que se llama celular. Y entonces, cuando nosotros nos desapegamos de todo este tipo de cosas materiales, pues simplemente uno va a aceptar de que fue un accidente y que eso le puede ocurrir a cualquiera, le puede pasar a nosotros o inclusive a algún desconocido, ¿no? Que de repente pasa, te pega un golpe y cae el celular y vaya, se va, bye bye, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Yo sé que es muy difícil decir, oye, pues si me costó toda mi quincena y hasta más, o varias quincenas, ¿y cómo me voy a desapegar tan rápido? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que si en esas cosas tan simples, tan sencillas, nosotros no las dejamos ir, pues imagínense en palabras hirientes que nos hayan dicho en la niñez, en la adolescencia o en las relaciones pasadas. Todo ese tipo de sentimientos, de ideas que traemos en nuestra mente, pues las traemos constantemente y no las liberamos. Estamos bien apegadas, ¿no? Todo lo contrario al desapego. El desapego se basa en las premisas de que cada persona es responsable de sí misma. Cada persona somos responsables de nosotros. No podemos resolver problemas que nos corresponden solucionar, porque a veces nosotros de muy buena voluntad queremos ayudar a todos, ¿verdad? Y esos todos no se dejan ayudar y nos empezamos a irritar, a frustrar, a criticar, y pues la verdad es que si nosotros podemos ayudar lo vamos a hacer, pero simplemente si no nos corresponde a nosotros, pues no lo vamos a lograr, y de nada sirve estarnos preocupando. ¿Por qué? Porque no es nuestra lección. Nuestra lección de vida tal vez va a ser tratar de ayudar, pero si otras personas no se dejan ayudar de una u otra manera, pues ya no te corresponde a ti, ¿no? Parece decir esta frase muy egoísta, ¿verdad? Pero en algunas situaciones nosotros es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos casos nos han dado de personas que le dices tú, oye, o el médico nos dice, tienes que bajar de peso porque te puede pasar esto y esto otro, puedes tener esta enfermedad, o ya tienes esta enfermedad, entonces tienes que quitarte las grasas, o tienes que quitarte esto porque tienes obesidad, y nos dice la familia, y no hacemos caso, y vamos empeorando, ¿verdad? Vamos empeorando la salud, hasta que llega un momento en que pues toma un uno conciencia y dice, bueno, no le hice caso al doctor, no le hice caso a mis padres, no le hice caso a mis amigos, y ahora estoy pagando las consecuencias, y ahora tengo que desapegarme de todos estos pensamientos, o de decir, ah, yo tengo la razón y yo puedo comer lo que a mí me dé la gana y no me va a pasar nada. Ya cuando pasa algo y se da cuenta que se lo decían por su bien, pues es cuando también una persona debe de decir, ok, me equivoqué y ahora voy a desapegarme de todos estos pensamientos tan negativos que tengo, que me estoy afectando, que me está afectando mi salud, y voy a quitarme todos estos malos hábitos alimenticios. Eso sería en otro ejemplo, ¿no? Por eso les digo que si nosotros nos estamos preocupando por todos los demás, en eso no ayudamos. Nosotros tenemos que aportar algo, y si esa aportación pues simplemente no funciona, buscar otra alternativa, y si esa tampoco, pues buscar otra, pero no preocuparnos. Y también pues hay que estar consciente de que habrá cosas que no nos corresponde a nosotros solucionar. Adoptamos en ocasiones una política de no meter las manos en responsabilidades de otras personas, y en vez de ello, de atender a las nuestras, ¿no? Decimos, ah, pues fulanito o fulanita está peor que yo, y nos sentimos los héroes, nos sentimos la Mujer Maravilla o Superman, y decimos, yo le voy a ayudar, ¿no? Y no nos enfocamos en nuestros problemas también, ¿verdad? En que nosotros también tenemos ciertas cuestiones que tal vez no nos gustan y que nunca las hemos empezado a trabajar, como les digo, como pensamientos negativos, como malos hábitos, como el estar criticando a los demás, o como el estarnos metiendo en la vida de los demás. Si la gente se ha fabricado desastres a sí misma, le permitimos enfrentar las consecuencias. Le permitimos a la gente ser como es en realidad, y también hay que darle la libertad de ser responsable y de madurar. Les digo nuevamente, tal vez ustedes digan, ay, pues qué egoísta, voy a dejar a mi hijo, a mi hija, que se dé contra la pared. Pues a veces así hay que hacerlo, ¿verdad? A veces tal vez nuestros padres, por más de que les doliera, pues nos dejaron crecer para que nosotros aprendiéramos de que si tocábamos la estufa y estaba prendida, nos íbamos a quemar, y por más de que nos dijeran y nos advirtieran, pues no hacíamos caso, ¿no? Y cuando pasaba, dices, oh, pues sí, tenía razón mi mamá, ¿no? Y pues así vamos aprendiendo, a veces en cosas tal vez sutiles, y a veces en otras situaciones más duras. También pues hay que darnos la libertad de vivir, de experimentar, y pues esa libertad, ¿no?, de aprender. Vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra capacidad. Luchamos para discernir qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Es como si dices, oye, pues yo me choca mi color de piel, soy muy moreno o muy morena y yo quiero ser blanco, ¿no? Pues hay cosas que no se pueden cambiar, esa es nuestra naturaleza, y al contrario, tenemos que agradecer, los que somos morenitos, pues agradecer nuestro color de piel, los que son blanquitos, pues también agradecer su color de piel. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que está muy blanca y uno dice, ah, me gustaría tener ese tono de piel, y el blanco dice, ah, me gustaría tener ese tono morenito así muy bonito, ¿no? Entonces, nunca vamos a estar satisfechos en algunas cuestiones, por eso siempre hay que analizar y verle el lado bueno, el lado positivo, ¿no? Luego, hay que dejar de tratar de cambiar aquello que no podemos, como les decía, el color de piel, o otras cosas, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar definitivamente y aceptarlas. Hay que ser conscientes de que todos hacemos lo que podemos para resolver un problema, y luego dejamos de hacernos la vida de cuadritos. De si nosotros resolvemos el problema, qué bien, y si no se puede resolver, pues no se pudo. La solución era que no se podía resolver o que tenía que estar así, ¿no? A veces queremos resolver todo, y cuando no lo resolvemos, pues lo tenemos ahí en nuestra mente una y otra vez, y inclusive puede haber años cuando tal vez nuestra vida nos está diciendo, oye, ya desapégate de eso, eso no tiene, la solución es de que no tiene solución. Y tal vez unos van a estar en desacuerdo conmigo. ¿Cómo que la solución es que no tiene solución? Hay algunos problemas o hay algunas situaciones que simplemente se tienen que mantener como están. Y van a decir, ah, sí, entonces en la política vamos a tener que resignarnos. Pues no, obviamente que no, ¿no? Me refiero a cuestiones más difíciles, ¿no? La política, pues sí se podría cambiar y yo me estoy metiendo en la política, ¿no? Pero sé que mucha gente a veces, pues sentimos impotencia, ¿no? Por lo que vivimos o por lo que están viviendo nuestros países y dices tú, pues esto no es justo, ¿no? Pero habrá algún momento y ténganlo, pues, como visión, ¿no? De que sea a corto plazo, de que el mundo va a cambiar para bien y que todos nuestros políticos van a ser los mejores para poder ayudar a la sociedad, a la comunidad, a todos los nuestros, ¿verdad? Porque también recuerden que todos somos uno, entonces si unos ayudan, pues hay que sentirnos parte de todos los que están ayudando. Y bueno, continuando con el desapego. El desapego implica más que nada vivir el momento presente. Van a decir, siempre dices vivir el momento presente. Pues la verdad es que para vivir plenos tenemos que vivir el momento presente. Para desapegarnos de las cosas tenemos que enfocarnos en realmente lo que estamos viviendo. Vivir en el aquí y en el ahora. Permitirnos que en la vida las cosas se den por sí solas en lugar de nosotros estarlas forzando y tratar de controlarlas. A veces la vida nos muestra un camino, ¿no? Y nosotros a fuerza queremos irnos a la derecha cuando el camino va recto. Y dicen, no, pues si no es a la derecha, entonces me voy a ir a la izquierda. Y la vida te sigue diciendo, ve recto. Ah, no, no es a la izquierda. Bueno, y si me voy en diagonal. Y la vida te dice que es recto, ¿no? Queremos forzar nosotros las cosas, queremos controlarlas de tal manera que dejamos de vivir el presente, dejamos de ver todas esas señales, que ya también hablamos de las señales, y cuando pues nos desenfocamos, nos salimos de nuestro presente, pues pasa todo esto, ¿no? Le damos mucha atención a todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está en nuestra cabeza, a lo que está en nuestro pasado, a lo que vendrá en el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer más que nada es renunciar también a los remordimientos por el pasado, a los miedos por el futuro. Yo creo que todos tenemos ese remordimiento del pasado y el miedo al qué va a pasar mañana, qué pasaría si pierdo esto, si pierdo el trabajo, si mi pareja me engaña, si mis hijos pues se van con adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sacamos el mayor provecho a cada día, pues obviamente preocupándonos, y ese no es el objetivo. Hay que sacar el mayor provecho a cada día viviendo el presente. El desapego también va a implicar que nosotros tenemos que aceptar la realidad, los hechos que estamos viviendo. Requiere de mucha fe, eso sí se los puedo asegurar, mucha fe en nosotros mismos, mucha fe en Dios, mucha fe en otras personas, en el orden natural y en el destino de todas las cosas en este mundo. La persona que no tiene fe, cuando llega a una situación difícil, pues obviamente se le puede súper requete contra complicar en comparación de una persona que cree en sí mismo, que cree en algún Dios o en las otras personas, ¿no? Cuando uno no cree ni en uno mismo, ni en Dios, ni en otras personas, ni en el orden natural que estamos viviendo, pues simplemente vamos a estar siempre irritados, vamos a estar metiendo la pata, como decimos comúnmente, una y otra vez, vamos a estarnos equivocando. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo y no estamos siendo flexibles ante la vida. Hay que liberarnos de nuestros pesares, de nuestras preocupaciones y obviamente darnos la libertad para disfrutar de la vida. A pesar de todos los problemas que tenemos que no están resueltos, hay que disfrutar de la vida, hay que confiar en que todo está bien a pesar de los conflictos, a pesar de que te duela esto o que te haya pasado esto o que hayas perdido esto. Hay que confiar, hay que vivir plenos. Confiamos en que alguien más grande que nosotros sabe que es nuestro Dios, ¿verdad? Y que también pone un orden y se preocupa por lo que está sucediendo. Así que, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces, si hay un problemita, no te preocupes, tiene que desaparecer tarde o temprano. Si hay una enfermedad, también tiene que desaparecer. Entendemos que cuando hay alguien poderoso en nuestras vidas, o puede ser también tu espíritu, si tú eres una persona que no cree en los dioses, en los ángeles, y crees en ti, pues cree en tu espíritu, cree que tu espíritu es tan fuerte, tan valioso, que te puede ayudar a resolver los problemas o a quitarte todo lo que te está estorbando en tu camino, ¿no? Deja que lo haga. Si crees en Dios, deja que Dios te ayude, pon tus cargas sobre Él, sobre tus ángeles, y a su tiempo vas a saber que todo está bien, porque vamos a ver las cosas pues más claras, así como a veces vemos las cosas más extrañas y más dolorosas que no quisiéramos experimentar, y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que todo se soluciona de la mejor manera y en beneficio de todos. A veces uno no quiere aceptar o no queremos aceptar. No queremos aceptar la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Preferimos a veces de una forma muy egoísta y sin ofender a nadie, tener a alguien en la cama pues sufriendo y a perderlo, ¿no? A decir ya no lo voy a ver nunca, prefiero tenerlo así. Y es una forma, pues podríamos decir, egoístas, el estar pues tratando de controlar una situación en la cual pues la vida nos dice ya llegó tu momento, ya llegó el momento de que tú descanses, de que estés pleno, de que estés en paz y de que puedas seguir con todos tus seres queridos. Porque hay que recordar que cuando alguien pues parte de este mundo físico, no parte para siempre. Siempre van a estar al lado de nosotros, nos van a estar guiando. Tal vez los veremos en sueño, tal vez los sentiremos con alguna, con algún mensaje divino, qué sé yo, pero hay que estar conscientes de que siempre van a estar con nosotros, independientemente de que no los podamos tocar o escuchar su voz. Hay cosas magníficas en esta vida que siempre hay que agradecer por todo lo que tenemos. Agradecer si ya tienes a alguien allá arriba, pues agradece porque es un ángel más que te está guiando tus pasos y que te está esperando, y que cuando el día que nosotros pues nos toque partir y decir bye bye, pues ahí van a estar esperándonos, ¿verdad? Y bueno, Judy Holtz escribió acerca del desapego en una parte de su libro de la obesidad, que es un problema familiar. Y ahí en ella describe el desapego como una saludable neutralidad. O sea, desapegarnos no quiere decir que nada nos importe. Significa que aprendemos a amar, que aprendemos a preocuparnos y a involucrarnos sin volvernos locos. Dejamos de crear un caos en nuestra mente y en nuestro medio ambiente. Cuando nos hallamos, ya sea reaccionando de un modo ansioso o compulsivo, en el caso de problemas de obesidad, nos volvemos capaces de tomar buenas decisiones acerca de cómo amar a la gente y de cómo solucionar nuestros problemas, cómo nos liberamos para comprometernos y para amar de modo que podamos ayudar a los demás sin lastimarnos a nosotros mismos. Cuando uno sufre obesidad y sabe todas las cosas que le hacen daño y se desapega de la comida chatarra, de esas ideas, de eso, pues no sé, pensamientos que nos hacen ser de una u otra manera tercos, ¿no? De querer comer lo que ya nuestro cuerpo nos está diciendo que no lo deberíamos de consumir. Cuando nosotros nos liberamos y nos comprometemos a estar sanos, simplemente toda la obesidad va a desaparecer como por arte de magia, como si nos estuvieran borrando con un borrador, ¿no? Valga la redundancia. Hay muchas recompensas que podemos nosotros obtener si nos desapegamos de las cosas. Por ejemplo, serenidad, una profunda sensación de paz interior, la capacidad de poder dar y recibir amor de una manera que nos enaltece, que nos llena de energía, y pues obviamente la libertad para encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Y para finalizar, cuando nosotros encontramos la libertad para vivir nuestra propia vida, sin sentimientos excesivos de culpa o de responsabilidad hacia los demás, es ahí cuando el desapego pues llega a desaparecer, ¿no? Y el desapego llega a motivar y a liberar a la gente que se encuentra a nuestro alrededor para empezar a solucionar sus propios problemas. Y bueno, quiero finalizar con esto. Dejamos de mortificarnos por todo y por lo que recibimos, de modo que finalmente comenzamos a preocuparnos por nosotros mismos y también pues a atender nuestros propios asuntos. Si estamos apegados, probablemente no hagamos nada más que estar siempre irritados. Así que hay que amar sin renunciar a tu identidad, ¿ok? Con esto finalizamos el tema del desapego. Espero pues que todos nos empezamos a desapegar de las cosas materiales, de las cosas que nos hacen daño. Amarnos tal como somos, amar nuestro cuerpo. Hay que dar gracias a Dios de que tenemos un cuerpo que nos hace pues hacer todas las cosas que nosotros queremos. Que nuestros músculos nos permiten que podamos caminar o que podamos mover los brazos o la vista, ¿no? Porque no todos tenemos la dicha de estar sanos, y las personas que les cuesta más por alguna discapacidad o por algún problema especial son esas personas las que sacan más agallas que todos los que tenemos pues aparentemente todo. Entonces hay que desapegarnos de todas las cosas y amarnos tal como somos. Y todo lo que nos hace daño, pues desecharlo, ¿no? Desapegarnos de todo lo malo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Se viene la receta de salud. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy les traemos ya para finalizar la semana del nopal o de las maravillas de este hermoso vegetal. Dicen que tiene de hermoso y tiene muchas espinas. Sin espinas es muy bonito, y aparte con espinas también, porque le ponen las florecitas, las tunas, y se ve muy bonito. Y bueno, el día de hoy vamos a finalizar ya la semanita del nopal. La persona que me había dicho de pues que tenía muchas maravillas y que por qué no elegía un vegetal o alguna fruta que nos diera pues buenos beneficios, me dijo también que pues el nopal estaba de temporada, y pues es cierto, ¿no? Y pues gracias a ella pues que tenemos todo este tipo de recetas. Bueno, gracias a la sugerencia de ella, pues estuvimos investigando, y pues sí, hay muchísimas más recetas del nopal que pues estaremos incluyendo pues en otros días, pero pues por hoy vamos a finalizar esta semanita con la receta del nopal. Hoy les traemos otro jugo que es para los problemas circulatorios. Acuérdense que los problemas de circulación de la sangre se pueden deber a la falta de vitamina E, al exceso de sodio, a la falta de potasio, al abuso de alimentos ácidos o cuando hay poca fibra en la dieta. También cuando alguien tiene colesterol alto o cuando le faltan algunas vitaminas y minerales, y cuando uno se deshidrata también puede tener problemas circulatorios, cuando una persona pues no hace ejercicio, no se mueve, no camina, no corre, pues pierde elasticidad, ¿no? Y también pues se va acumulando ahí los residuos en las paredes y se va poniendo frágil. Por eso es importante que primeramente pues te hidrates bien, que trates de alimentarte pues lo más sano que puedas y de ejercitarte, irte a caminar aunque sea 20 minutos, no tienes que correr, no tienes que hacer pesas, nada pesado, camina para que tu sistema circulatorio pues empiece a agarrar velocidad, ¿no? Agarrar práctica. Y bueno, con este jugo no nada más te va a servir para los problemas circulatorios, sino que también te va a ayudar a bajar calorías, porque es depurativo. Ya saben que el nopal pues nos ayuda a bajar la grasita, ¿no? Entonces va a ayudar a eliminar el colesterol, y cuando elimina el colesterol pues evita la acumulación del colesterol en las venas y en las arterias, y por ese motivo pues también nos va a ayudar a mejorar todos los problemas circulatorios que tengamos. Ahora, ya sabiendo todos los beneficios, pues vámonos con los ingredientes. Son sencillísimos, van a necesitar 4 ingredientes nada más: una taza de nopal cortada en cubos. Recuerden que hay que ser tiernitos y pues obviamente sin espinas, ¿no? 2 tomates cortados en cubo y media taza de apio cortado en cubos y una cucharadita de jugo de limón. Es lo único que van a necesitar, súper sencillo. Yo imagino que tienen tomates y apio en su casa, y el limón pues no falta, ¿verdad? Lo que vas a hacer, vas a licuar todos los ingredientes. Si sale muy espeso, si te sale como puré, pues agrégale un poco de agua, medio vasito con agua o lo que tú consideres. Y después hay que tomar este vaso por la mañana, también igual que el día de ayer, cada tercer día, sin colar, por favor. Si se les hace muy pesadito, agréguenle más agua, no va a perder el efecto si le pones o no más agua. Así que pues hay que hacerlo cada tercer día, licuarlo, beberlo y listo. Con esto finalizamos la receta y finalizamos la semana del nopal. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Para las personas que se perdieron todas las recetas de la semana del nopal, les invitamos a que ingresen a la página de sexyloradio.com, www.sexyloradio.com, y ahí podrán encontrar pues todas las recetas. Se publica la receta del día y abajo de la receta del día hay un link para que puedan ver las demás recetas. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de todo corazón, los esperamos la próxima semana si Dios quiere en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste la mayoría del programa, recuerda que puedes escuchar la repetición a las 12 del mediodía a través de sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de janelvinet.net, también nos puedes seguir escuchando, o en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio, te vas a la radio en línea y ahí pues nada más le das play, pero puedes escucharnos en la computadora únicamente en Facebook. En la, para cualquier celular o cualquier dispositivo móvil nos puedes escuchar a través de sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que si se van de party y van a tomar algo de alcohol, por favor no conduzcan porque los policías pues están muy atentos. Mejor que tengan a un conductor designado o resignado, pues para que se eviten cualquier problema, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, nos vemos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.